del sistema, una parte integrante del problema, un rezago suburbano más sorprendido. Debo tomar medidas, impedir que me consuma toda la vida, destruir para construir otro tiempo. Porque no tengo buena suerte y tampoco absolución por ser un poco irreverente. ¿Quién prefiere vivir a dejarse morir sorprendido? Financiero, una cuenta en euros en el extranjero, un refugio bajo el sol en Bahamas. Un escape humanista es la quiebra de la empresa elitista que solo deja respirar lo más sano. Y no soy un delincuente y tampoco antisocial. Poco ambivalente, que prefiere vivir a dejarse morir sorprendido. Aunque sea normal y me va a intentar, no me incita, no me incita, aunque sea normal. Por ser un poco irreverente, que prefiero vivir a dejar.